nadie se acuerda de hablar en español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Nadie se acuerda de hablar en español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. En aquel tiempo en que la malla se quemó, y yo no sé si para bien o para mal, todas las cosas tenían nombre en español. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Hoy la bodega grocery se llama aquí. La barbería hoy se llama barbercho. El entresuelo hoy se llama mezanín. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete al cha-cha-cha. Hasta el fotuto del potingo ya cambió. Se llama Clausón y hasta toca el cha-cha-cha. La romería con Penny se confundió. Y hasta la fonda ya le llaman restaurante. Nadie se acuerda de hablar el español.